Buenas tardes a todos, mi nombre es Nelson Sepúlveda y estamos en el programa número 13 de Frente en Nehuen. Marimari Peñi, Marimari Pulamien, Incheta Mateo Pinguén. Estamos en el programa también, Cla Marí, Frente en Nehuen. Marimari Compuché, Marimari Pulamien, Marimari Pupeñi, Inche Jorge Barrio Pinguén. Sí, estamos acá en el programa número 13. Hoy somos tres Wentru acá en la mesa, pero falta la Muen, que hoy no pudieron acercarse, así que la Vane y la Uca, así que bueno, le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo grande a la Lamien, que no se pudieron acercar. Y también vamos a mencionar que tenemos a la operadora también del otro lado del vidrio, que está bien, se la ve bien. Y se la ve bastante bien, sí. Se está alimentando. Lógicamente, sí, bueno, y también daremos previo inicio, ¿no? A los 4 meses que el Lonco está privado de su libertad y a 2 semanas de la aparición del cuerpo de Santiago. Yo no he participado en lo último, en el anterior programa, por razones también que tienen, digamos, connotaciones de emoción. También estoy bastante enojado, con sentimientos encontrados también, y también rescatando alguna anáfora del Lonco. Si bien ha dicho que estamos hechos de amor, también tenemos profundo odio con respecto a todo lo que nos está pasando en este estado, ¿no? En estado opresor, en estado racista, el estado neoliberal que nos tiene así, ¿no? con todas estas emociones y bronca, junta. Bien, como decía acá Mateo, en la semana pasada nos pasó esto, que fue difícil hacer el programa, lo habíamos hablado con la Lamien, y asumiendo la responsabilidad de tratar de estar acá, y bueno, como decía el Peña acá, Mateo, que sí, la sensibilidad y la bronca y toda esa mezcla de emociones, lo estuvimos hablando y tratar de apostar a que se puede, ¿no? Que se pueden cambiar las cosas, que el mundo puede ser mejor. Totalmente. Y que podemos dar un respiro también, y por ahí, si como somos varios también, podemos taparnos ahí, y si no, si le pasa algo a uno, puede venir el otro, ¿no? En caso excepcional. Lógicamente que sí. Nosotros somos un levantamiento, somos la voz de un pueblo y estamos haciendo levantar también todo a un pueblo, y por ende, más vale, tenemos que seguir en esta nuestra una forma de lucha, la forma radial, una forma de levantar la voz del pueblo. Y bueno, también tenemos invitados también de la UAL Mapu, y después Mapu Lasquén también. ¿Quién nos visita hoy, Mateo? Así le contamos a la audiencia. La audiencia, y nos visita la gente de Inchú, tiene Inchín, perdón. Tiene un programa radial, son la Lamien, Claudia y el Peñi Millaqueo. En un ratito entrevistándolo y bueno. Y una segunda entrevista también para el programa de hoy. La segunda entrevista está incluida Anaí Rayel Mariluán, que es una Ulcantun, una Lamien que se dedica a cantar en Mapuzungún, y bueno, también estaremos haciéndoles preguntas con respecto a su mundo y al mundo de Verde como integrante mapuche de nuestro pueblo. Bien, le repetimos a la audiencia nuestros números para cualquier mensajito que quieran realizar, aportes, comentarios. El teléfono fijo 449-3150 y el teléfono celular 154-80-2315. Sí, le mandamos un saludo ahí a los barrios, como siempre, que nos escuchan, a las tomas, a las ocupaciones. Bien, bien. Que nos escuchan también, que por ahí no nos mandan mensajes, pero sabemos que están ahí. A las críticas que también nos hacen, que siempre son buenas, bien recibidas. Y bueno, y esto va tomando forma y lo hacemos entre todos también. Mandamos un abrazo a cada uno en sus rucas. Feliz. A la variedad de gente que nos escucha, sí, que son, que son muchos. Bueno, queríamos compartir un texto el día de hoy. Es un texto que nos pareció interesante porque es un artista que investigó los gestos, el arte, los símbolos de los guerreros mapuches. Y el texto se llama, vamos a decir a los que les gusta leer, Huaychafe, el guerrero mapuche, caracterización y definición en la guerra de Arauco. ¿Sí? Dice esta investigadora, que su apellido es Alvarado: el guerrero siempre se sitúa en la batalla, en términos de enfrentamiento violento, en este caso con el hispano. Numerosas son las situaciones de este tipo que describen las crónicas tempranas, donde las fuerzas mapuche muestran organización y una coherencia militar que se sustentaba en la existencia del guerrero que actuaba como soldado, organizado, y donde se realizaba su comportamiento de guerrero en una situación específica y central. Se juntaron los indios, grandísimo número de ellos, como a cosa que tanto les iba, y hechos grandes escuadrones fueron al fuerte de Tucapel y lo quemaron. Los demás escuadrones estaban quedados guardando la orden que ésta les daba, y después de haberse cansado el escuadrón que peleaba, se retiró, y salió otro escuadrón a pelear con la misma orden del primero. Allí los esperaron, y entrando los cristianos en la quebrada y en la angostura, un escuadrón se les representase en una plaza pequeña que al remate de la quebrada estaba, y peleando con ellos los defendiesen al pasar adelante, y que otro escuadrón pelease con la retaguardia. Lo leo un poco así porque es la crónica de un español, ¿sí? Sorprendido por la organización militar mapuche ante la guerra de la Araucanía, ¿sí? Es así que el guerrero mapuche actúa más allá del campo de batalla, asumiendo una conducta y un comportamiento como tal en un contexto ritual, tan especial como en el Guillatún. Acá nos dice que el guerrero mapuche, además de la batalla, tiene una parte muy importante en la ceremonia. El foco situacional de la batalla se traslada ahora al campo sagrado de la rogativa. El Huaychán, o Guerra de los Vientos, es una dramatización, una recreación de la guerra que se lleva a cabo. Este testimonio de la zona de Lumaco nos cuenta lo siguiente. En el contexto del Guillatún, son dos cosas diferentes, claro. Son por igual. Hay veces que cuando llueve, muchos hacen Guillatún y hacen la misma maniobra, pero ahí gana el sur, para que se termine la lluvia. De eso se trata, hija. Eso es muy común, hija. Con nuestro ser mapuche rogándole a Dios, las cosas salen. Porque se ha visto, en la época de la cosecha llueve mucho, y no haya que hacer, la gente dos por tres se llega a un acuerdo y se hace Guillatún. Se levanta la bandera blanca, se hace a un lado la bandera negra y empieza eso para que pase la lluvia. Otra corre mucho, mucho al sur, no hay pasto. Está la siembra, hace falta una lluvia, hace falta humedad. Ahí se levanta la bandera negra y se hace a un lado la bandera blanca y empieza de que el norte gane para allá, para el sur, para que llueva, para que caiga agua. En otras palabras, el Huaychán consiste en la representación de un combate donde se enfrentan los vientos que provienen del norte, que trae la lluvia, y los vientos que vienen del sur, que estabilizan las condiciones climáticas, sobre todo en época de cosecha. Esta era la idea de compartir este texto. Muy, muy hermoso el texto que ha tomado lectura. Y creo que es como la primera información útil de la semana. para todas aquellas personas que nos están escuchando. Y si bien hablaba en lo último, en la reseña, que los guerreros se forman desde la parte espiritual también, no tiene con solamente levantar la voz y andar politiqueando, y sino se trata de tener una rigidez espiritual. Si no hay una rigidez espiritual, convengamos que para un Wenchan, lo que consigue y lo que resta para seguir luchando no está bien parado, ¿no? Hay una base que es fundamental y es la base de la espiritualidad. Bien. Está interesante, sí. Igual quería comentar que también que, no sé, hay guerreras también, ¿no? Sí. Y bueno, también tienen su mandato, que es un mandato ancestral, ¿no? Uh-huh. De lucha y de combate, uh-huh, decirlo así, ¿no? Sí, la primera parte que leía era cómo los mismos españoles quedaban sorprendidos de esta táctica mapuche de guerra, y cómo eran bien organizados los mapuches para defender el territorio, bien disciplinados, esto que decía acá Mateo. Uh-huh. Sí, en la realidad es que en los principios se forman los conas, ¿no? Los conas son durante toda la vida instruidos para hacer Wenchan. Y bueno, también tienen varias utilizaciones. Entre todo eso, se hablan en los momentos del 1500 de los waiki, que los waiki son también una especie de armas que usaban los Wenchafe y que permanecían en al lado del fogón siempre, por si tocaba algún kulkui, enseguida el Wenchan salía o el Wenchafe salía con el toki, con el waiki a la lucha, ¿no? Bien. Eso por un lado. Hablando de luchas recientes, por eso era la idea de traer este texto, queremos compartir un audio del otro lado, de Bulu Mapu, que hace alusión a la machi Francisca Linconao y el juicio reciente que tuvo. Con la liberación de los otros 10 también detenidos presos políticos, uh-huh, mapuches, ¿sí? Así que bueno, lo trajo ahí el Peña y lo vamos a escuchar. Está bueno. Les voy a pedir que nos organicemos, nos ordenemos para iniciar la marcha, esta movilización. Como decía adelante acá los periodistas, no sabemos si está autorizada y no nos interesa tampoco la autorización. Nosotros como mapuche ya decidimos marchar desde aquí. Hay mucha presencia policial. Nuestra Lamien Machi siempre nos ha pedido que nos cuidemos, que estemos tranquilos. Lo más importante va a suceder dentro de tribunales. Nosotros vamos a mandar Nehuen para afuera, por lo tanto esta marcha es pacífica. Es muy importante eso, remarcarlo. Pero tampoco vamos a permitir que nos pasen a llevar la miel. Connotado, ya que nuevamente se está tratando de criminalizar a una autoridad mapuche como es la machi Francisca Linconao. Por lo tanto, nosotros venimos a demostrar que estamos firmes en nuestra convicción de que la machi y las personas que están involucradas en este caso caso son inocentes, que este caso está en su base irregular y oscura, ya que ha sido fundamentado todo en una declaración que fue obtenida de manera ilegítima, que fue perseguido, que fue torturado José Peralino Huinca, y por lo tanto, desde el primer día que se formaliza, este proceso no tiene ningún sustento. Aquí hay una mentira, un gran daño que se nos está haciendo nosotros como pueblo mapuche también, porque se nos quiere nuevamente asociar a la figura del terrorismo, de la violencia, cuando nuestras demandas son legítimas como un pueblo preexistente, como un pueblo-nación que ha tenido siempre su línea de cosmovisión y una cultura, una tradición distinta a la que establece el pueblo, o sea, que establece la nación chilena. Por lo tanto, nosotros estamos manifestándonos desde todo punto de vista. Queremos dejar bien establecido que nuestra demanda y nuestra movilización es pacífica. Estamos dándole apoyo, Nehuen, a nuestro Lamien, que están ahora iniciando un proceso judicial y que, por supuesto, esperamos que este proceso termine en la absolución de todos ellos. Abuso de poder, montajes y campañas comunicacionales como fuegos pirotécnicos es lo que promovieron ciertos fiscales y agentes policiales en el denominado caso Lucifer Mackay, lo que queda al descubierto al terminarse el juicio y quedar en evidencia la falta de pruebas para inculpar a los 11 imputados mapuche. Este 25 de octubre del año 2017, a partir de las 10 de la mañana, se dio lectura al fallo denominado caso Lucifer Mackay, absolviendo a los 11 imputados, incluyendo a la autoridad ancestral, la Machi Francisca Linconao. Bien, buenas. Fue como una de las noticias positivas. Más relevante. Más relevante de este mes y de, también de estos de últimos 3 años, ¿no? Y aparece esto del terrorismo otra vez, ¿no? Como buscando esa figura legal para enjuiciar a los luchadores sociales. Que también pasa de este lado, ¿no? Lo escuchamos seguido, el terrorismo, los guerrilleros que andan por ahí. Sí, está el video también en el que le ponen una caja con los guantes, las capuchas, en el momento en el que la Machi, sorprendida, ¿no? En el que caen los carabineros, se va a otra de las rucas y de repente no se ve, pero hay una caja, y por esa caja, con esos elementos, es donde queda como que le hacen una causa, uh-huh. ¿Sí? Y queda detenida también. Sí. Pero bueno, es como que se cae otro montaje más, uh-huh. De toda esta parafernalia de los estados para detener a las autoridades ancestrales. Del otro lado, en este caso, ¿no? Del Gurumapu. Bien, continuamos. ¿Con qué seguimos? El equipo gordo. Repetimos los números de telefónicos para escuchar cualquier mensajito, saludo, uh-huh. Sugerencia, saludo de qué barrio son, nos pueden decir, uh-huh. Algún aporte que quieran hacer. Sí. 154 80-2315, o si no, el teléfono fijo 449-3150. De niño brotó entre copihues, mi cuna. llena de ramas, meció vacilante en la brisa de abril. Y como roble que crece, alto como la montaña, entre selvas verdes y al viento se alza, me sentí orgullosa de nacer allí. Del sol, raza que nació de ti. Si mi sangre roja, que escopió en flor, derrama la guerra defendiéndote junto al roble alto como la montaña. Raza araucana, moriré por ti, moriré por ti. Volvemos nuevamente y ahora estamos en un espacio, digamos, de la cosmovisión. Y bueno, este lunes estaremos hablando del Kultrún y cómo está formado, ¿no? Hay dentro de la comisión mapuche, para hacer un Kultrún, hay varios Kultrunes, ¿no? Y se hacen de manera diferente. Para hacer un Kultrún siempre se hace ceremonia para ver la madera, ¿no? Mambul, se dice madera, que se va a utilizar para hacer el Kultrún. Y también después de eso se requiere también un tipo de cuero que puede ser de guanaco o, depende de la región, también puede ser pangui. Y Luan es guanaco. Y bueno, son diferentes porque también son diferentes porque llevan varias cosas, ¿no? No vamos a ahondar mucho en esto, pero estaremos diciendo, digamos, cómo se constituyen la fuerza del sol, Altú, que es el Kimun, son la simbología que llevan algunos de los Kultrunes, es la sabiduría del conocimiento, de la redondez de la tierra, los ciclos de la naturaleza y el Rakisuan. Pensamiento circular, pensamiento profundo. Establece el Meliwichal Mapu, las cuatro partes de la tierra, donde se encuentran las distintas entidades territoriales. Fue el Mapu, territorio del este, Gulu Mapu, territorio del oeste, Pikun Mapu, territorio del norte, Willy Mapu, territorio del sur. Y digamos, yendo en ese ciclo, también acompañan los ciclos de las estaciones. Siempre vamos a tomar desde la derecha, ¿no? En nuestro mundo o en nuestra cosmovisión, empieza a partir del Puquén, que para nosotros es el nuevo solsticio. Dentro de lo que es de la cosmovisión mapuche, el solsticio para nosotros es entre el 20 y el 21 de junio. Entonces eso sería, digamos, como el comienzo de las estaciones, ¿no? Para nosotros, porque ya hay un cambio. Hay un tiempo de rebrotes. Y eso es llamado como el Puquén. Tiempo de lluvia. Eso sería el invierno. Después pasa al Pegú, tiempo de brote. Eso sería la primavera. El Rimungén, tiempo de descanso de la tierra, el otoño. Y el Gualum es el tiempo de la abundancia, es en el verano, ¿no? También tiene que ver con las cuatro fases de la luna, que también son las cuatro identidades del Ngen Mapu y Fucha, el Mapu Fucha, anciano, ¿no? El Ngen Mapu Kuché, que es la anciana, el Ngen Mapu Kuché Wentru, que es el hombre joven, el Ingen Ucha Mapu Sumo, que es la mujer joven, y están presentes también en las características del Kulturun. También, si ustedes ponen atención a la parte geográfica, ¿no?, y llevarán en su imaginación de cómo lo han visto a los Kulturunes, lleva también las patas del Choike, ¿no?, que es una ave sagrada que representa la vida comunitaria en nuestro pueblo, ¿no? También tiene que ver con un símbolo solar que nos indica también el caminar de nuestro Namun, ¿no?, nuestros pies sobre la tierra. También había mencionado que también estaba presente el Kuyen, ¿no?, y empieza también hay un Wangelen que nosotros decimos, ¿no?, Wangelen es estrella, para los que no saben y están del otro lado. Y es el Kakuyen, estrella y luna, son en Nehuen que están relacionados con el Pumachi para guiar los conocimientos de la Wentugun, ¿no? Y también tiene un Yemin, dibujo que son transmitidos de consejos, ¿no? Representa también el arte. También está representada la dualidad, porque también habíamos mencionado que tenemos a Antú, y hace un ratito nomás mencioné que tenemos a Kuyen, ¿no?, que nuestro mundo también no está regido de uno solo, sino que estamos regidos siempre duales. Hay tanto como Peñi, como el Chazomó también, hombre y mujer, y también se refiere a los ciclos de la naturaleza, ¿no? El día, la noche, lo bueno, lo malo, la luz, la oscuridad, etcétera, ¿no? También refiere a los ciclos de la naturaleza, ¿no? Es el Kimun también para nuestro pueblo, ya que a partir de eso también salen distintos Ulkantun. Para quien no sabe y está del otro lado, también hay diferentes toques en el Kulturun. Y bueno, también los Kulturunes son diferentes, digamos, a lo que es la parte territorial de cada pueblo. No son todos iguales, tienen Bien. Formas diferentes, ¿no? Como ya había mencionado. Y bueno, son parte de nuestra cultura, ¿no? Parte de los sonidos de la tierra, ¿no?, que se transmite a través del Kulturun, ¿no? Bien. Quería hacer una pregunta, disculpa que lo interrumpa. Para contarle a la audiencia, el Kulturun en la ceremonia, en la rogativa, ¿qué función cumple? O sea, el uso que se le da. Es específico lo que pregunta. Digamos que había mencionado algo de los toques. Si bien hay, bueno, voy a hablar un poco de eso también. Hay diferentes toques, ¿no? Y dentro de algo ceremonial se hacen diferentes toques, ¿no? Está el toque del Luan Purrún, Tregel Purrún, Choike Purrún y no me acuerdo el otro. Son toques especiales donde dentro de una ceremonia se van, ¿no? Depende del sonido que se haga en el Kulturun, se hacen, son los pasos, ¿no? En ¿alguna otra pregunta? Inquieta y recordarle. También vamos a tener una entrevista. Justamente estaba hablando de Kulturun porque ya la tenemos en. Sí, está ligada al Kulturunazo. Está ligada al Kulturunazo, la Lamien, Anaí Rayén Mariluán. Hicimos partícipe de ese encuentro y bueno. Estuvo muy lindo y ella está. Ahora tenemos un enlace. Sí, la tenemos ahí en línea. En ¿o línea, ¿no? ¿Diana? ¿Sí? ¿Hola? Mari, ¿no? Mari, sí, estoy escuchando atentamente. Saludo a toda la gente que está escuchando desde acá, desde Furilovche, Guardia Mero. Presta atención a todo. El conocimiento que está transmitiendo el Lamien ahí, casi un seminario para universitarios. Bueno, Lamien, acá estamos con el equipo. Gracias por habernos recibido la llamada. Y bueno, también queríamos hacerle algunas preguntas que están referidas a su carrera, ¿no? O a, y como integrante también del pueblo. Y bueno, como ya había mencionado, en algún momento yo ya le hice una pregunta y la pregunta sería ¿cuáles fueron sus motivaciones hacia usted, ¿no? Para tocarnos la música, ¿no? En el Cultrún. Los escucho con bastante dificultad, pero entiendo que la pregunta alude a por qué uno canta y las razones son diversas. En realidad uno canta por un hecho de continuidad, porque ha cantado mi abuela tayulera y también canta mi madre, entonces yo tengo que seguir cantando. Para mi hijo, que siempre aclaro que yo todas las canciones que hago son una reunión de palabras en mapuzungún para su herencia. Y por otro lado, debo decir que mi formación es de música, entonces he encontrado en el hecho de manifestarme en mapuzungún una herramienta política para tanta violencia con la que convivimos a diario. Sí, bueno, la Muene, nosotros la escuchamos ahí en mi caso personal, ahí en la primera vez. Usted ya ha estado en el Bolsón algunas veces también tocando acá, en Alas también, ¿no? He estado tocando ahí en Alas, sí, también he estado en otros lugares. Este año no ha tocado la oportunidad de viajar para la comarca, pero ya seguramente responderemos a las invitaciones y a esas ganas de reunirnos, ¿no? A compartir el canto, a compartir la vivencia, que en definitiva es la razón de estar vivo acá en esta tierra. Mm. Buenísimo. Ahora nosotros estamos como también a la espera, ¿sí? Del segundo juicio al lonco Huechafe Facundo John Esguala. Así que bueno, esperamos, la vamos a comprometer al aire, no la queremos comprometer, pero ojalá que también pueda traer su canto a los eventos que se están por venir, ¿no? Porque por el juicio, ¿no? Por esta previa que sí, estamos esperando, ya es, ¿no? Ya es completamente público, que yo nunca digo que no a nada. Muchas gracias. Y eso me tiene de acá para allá. Pero sí, la presencia y la militancia es constante y casi obligatoria para nosotros en este tiempo de mostrar al pueblo fortalecido, de brindar más para de sufrir atropellos que hacen mal al corazón. Entonces, capaz que la pequeña contribución, que sean cantos genuinos, cantos de amor, sea una pequeña cuota con la que uno pueda participar e involucrarse, claro. Muchas gracias. Así que sí. Bueno, Damián, ya que ha mencionado al amor, ¿podría hacernos algún canto referido a eso? Qué lindo. Sí, ¿cómo que no? ¿Así, por teléfono nomás? ¡May! Bueno, ahí va entonces. Huecuñayún, ayún, huecuñayún, ayún, huecuñayún. Ayun, huecuñayun, que salga el amor. Nehuento y mi, ayun, nehuento y mi, ayun, nehuento y mi, ayun, nehuento y mi, que tenga fuerza el amor. Kulayein, kulakulayein, kulakulayein, somos tres. Alun matu fatiayu, alun matu fatiayu, que sea grande el amor. Ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, que nazca grande y se fortalezca este brote. Somos tres. Qué lindo. Acá el Peñi se puso colorado. Acá está también el Peñi, que también va a hacer una pregunta. Hola, Naila, saludo. Mi nombre es Nelson. Y quería preguntarle Mari cómo fue usted forjando este oficio del arte de cantar. Algo dijo ahí de su familia, que nos pueda contar un poco cómo fue ese proceso de aprender la música. Nelson, sí. No te escuché más de pronto, me tenés que repetir la pregunta. Bien, la idea era que si nos podía contar cómo fue el proceso de aprender la música, que algo dijo de su familia, queríamos que nos pueda comentar esto, cómo aprendió el arte este de cantar. Bien, sí, yo por eso nunca sé responder con claridad esa pregunta, porque entiendo que es una continuidad de sonoridades que vienen desde quién sabe cuándo. Y mi madre es una tailera, es una cantora muy hermosa. Mi padre ha sido como el maestro, digamos, en encarrilarme hacia el respeto de las tradiciones de la tierra. Primero la de nuestro pueblo y después muy, muy allegado al canto de las cantoras populares del campo, con nuestra toda familia distribuida en distintos lugares del territorio de lo que hoy es Neuquén, nos las pasábamos tocando de acá para allá, y entonces no pude despegarme nunca yo de la música. Y sí es real que a partir del nacimiento de mi hijo es que yo asumí el compromiso de componer para él. Entonces lo que compongo en Mapuzungún tiene apenas 4 años y medio. Y antes de eso he estudiado en un montón de lugares tradiciones que tienen que ver con la etnomusicología, es decir, de la música de los pueblos. Entonces he estado siempre interiorizándome respecto de la expresión sonora de las cosmovisiones de distintos pueblos, y entre esos el nuestro, ¿no? El pueblo mapuche. Entonces a esta edad se me ha ocurrido recién empezar como a darle una redondez a esta maravilla que es expresarnos a través de una mirada distinta, de una mirada que ayuda a vivir. Y eso nació cuando nació recién mi primer hijo. Qué hermoso. Feliz, Lamien. ¿Podría decirnos cómo está, su gira en estos momentos, si está trabajando mucho en la zona? Sí, en este momento está por salir el tercer material ya, el tercer musical, que se llamará Manque Wenuy. El disco alude a un compromiso político de nombrar a los loncos que vivieron antes de que se fundara Argentina, y es el caso del lonco Manque Wenuy, que vivió a orillas del Nahuel Huapi hacia 1790. Entonces estamos componiendo en relación no solamente a su historia, a su tayil, sino también a ese gran Nehuen que nos acompaña, que es el cóndor, que es el único testigo de la variación del territorio, ¿sí? Es el único que ha transitado y visto cómo nosotros como sociedad nos encargamos de descomponer la maravilla de la vida. Entonces en ese camino nos encontramos en este momento y mostrando el tránsito que estamos haciendo compositivo en todos los conciertos, asomando con esa voluntad de hacer presente a estos grandes loncos que nos han dejado su enseñanza. Feliz, Lamien. Ya había mencionado esta pregunta en algún momento, en ese momento que nos encontramos en el Culturunazo, y me gustaría también que pueda expresar a nuestro pueblo lo que siente, y también si podría también dar un canto a nuestro lonco, que está también privado de libertad. Escucho con mucha dificultad, entiendo que están preguntando algo en relación al Culturunazo. Perdón, que ya había mencionado que había hecho una pregunta en su momento, en ese momento que nos encontramos, y quería hacer, si nos dejaba algún canto para nuestro lonco que está privado de libertad. Claro que sí, cómo no. Los canto, quizás ese mismo que canté ahí en el Cultrunazo, que es un canto que yo ofrecí en ese marco, en donde se pedía no solamente por la justicia que tiene que haber en nuestros centros históricos y con esa conducta emblemática que es invisibilizar al general que no debemos nombrar, y también para acompañar la búsqueda del Lamien que nos falta. También todos los presos políticos mapuche deben recuperar inmediatamente su libertad física, porque la libertad espiritual la tienen consigo permanentemente por su condición de Lamien. Entonces, este canto evoca la fuerza, es el Tahil de Luan, y dice cha cha cha cha cha cha cha cha piña, cha cha cha cha cha cha cha cha piña, saile saile saile maye maye maye, peca seca tu pellica la cola tu mapumeu chapeu chapeu chapeu. Y con este deseo sonoro es dejar digamos librado a los nehuenes que nos acompañan, que no pueden comprender la absurdidad de un sistema que nos apresa, reprime, condena, estigmatiza, estereotipa y limita en nuestra capacidad física, pero no espiritual, de seguir con la lucha noble y dignificante que es defender el territorio que pisamos desde hace milenios. Muchas gracias. Muchas gracias por recibirnos, ¿no? Y también por su canto también, que es muy hermoso. Y bueno, desde ya quedamos en contacto y también la convocamos para que venga para Bolsón en algún momento, que sí, pueda a presentar su nuevo disco, ¿no? Su nuevo trabajo y su nuevo trabajo. Eso por mi lado. Chaltumay para toda la gente que escucha, Chaltumay para ustedes por defender esos espacios para que se escuche la belleza y el pedido de justicia permanente. Gracias, Lamien. Chaltumay. Veo que hay al Lamien. Thank you. Chin, nosotras, nosotros. No vamos a dejar que ningún peño, ninguna lamiel siga sometiéndose al amedrentamiento. ¡Basta de criminalizar la lucha! Todos los miércoles de 6 a 7 en Radio Encuentro, Comunicación Matutina. Bueno, seguimos en vivo, perdón Mate. No, continúe nomás. Seguimos en vivo en Frente Neuquén con invitados. Los presentamos a los compañeros, compañera, la mía Claudia y mi Yaqueo, como se pidió Peña ser presentado. Bueno, Mari Pulamien, Mari Compuché, Teta Claudia Curaqueo Curupichun Pingen, Tanilos Lofu Calafkenche, Feula Mongeleín, Inal Curulefu Cafu Talafken, Polma Pumu. Farchan tu peumangen ta kumenutran ka peumangen guiñota inta ikuifikumun ka guiñota inta kuifimapu ka kelio inta kompain ta pulof ka kelio inta kompain ta lonko huichafe Facundo Yonezuela munamañun ta tufakezao. Buenas tardes a todas y todos, yo soy Claudia, vengo desde la costa del Río Negro y el mar de aquí de la Tierra del Este, usurpada por el Estado argentino, y les agradezco la invitación y espero tengamos buena conversa. Feliz también. Peñi. Marimari Pupeñi, Marimari Pulamuen, Marimari Compuché, Niche Juan Manuel Milaquio Pinguén, Tañicupán Vierma Guarriría Mu, Mulepán Bolsón Meu, Pumangén Cupén Utrán, Pumangén Trembolén Pupeñi Pulamuén, Feikai Muten. Bueno, les decía que me llamo Juan Manuel Millaqueo, ahora estoy acá en Bolsón y bueno, vivo en Viedma, en la zona de Patagones de la Costa, compartiendo acá la palabra con todos ustedes. Así que bueno, un gusto poder estar en este espacio y conversar y que bueno, podamos permitir que la palabra fluya. Fela y Peñi. Y bueno, como lo tenemos acá de visita, ¿podría mencionar en qué trabajo están? ¿Cuál es el desempeño del trabajo que están haciendo por la costa? Estamos trabajando en comunicación muy parecido con lo que ustedes están haciendo aquí. Trabajando en radio, un programa que se llama Inchin. Recién estaban escuchando el separador que salió al aire, que es parte de la producción del programa. También trabajamos audiovisual, tratando de reflejar la realidad del pueblo mapuche, aquel pueblo combativo que está en situaciones de extremas violencias y que bueno, que son de, creo que todos los que están escuchando sabrán a qué me estoy refiriendo, lo que sucede en Cusame, tratando de hacer ese tipo de coberturas. Uh-huh. Y no sé, ¿algo más? Sí, básicamente que somos un equipo de comunicación mapuche que tratamos de trabajar comunicación con identidad, que es creo lo que nos diferencia de otros espacios de comunicación. Más que nada este proceso surge como una necesidad, no somos ni periodistas ni nada de eso, sino que nos consideramos trabajadoras y trabajadores de la comunicación. Y que, bueno, hacemos un trabajo como el que hoy merece este espacio posmoderno que estamos atravesando, que es multimedia. Por eso mismo hacemos fotografía, imprimimos boletines, ajá, hacemos audiovisuales y estamos haciendo radio. Y bueno, hablando de esto de la necesidad, de en su momento cuando uno comenzaba, voy a decir una antigüedad, pero comenzamos grabando con cassette, para quien lo recuerda. Porque, bueno, íbamos a recuperaciones de territorio donde obviamente no había señal. Hasta el día de hoy no hay señal en los territorios que ocupan las comunidades. Entonces, desde allí, con tratar de llevarle a los medios esto, ¿no?, que estaba pasando. Y desde ahí empezamos a darnos cuenta que no es lo mismo que lo cuente una lamien, que lo cuente otra persona que no pertenece al pueblo. Ajá. Por esto, ya desde el idioma mismo, entonces revalorizar el mapuzungún para nosotros es primordial, en este espacio de comunicación, no solo para comunicarnos con los Ñeni y con la Mapu, sino para darle a conocer a las personas, darnos a conocer, porque creemos que si no nos damos a entender, la gente le cuesta respetar. Uh-huh. Entonces, desde ahí es que vamos, y bueno, y qué más claro toda la situación que está pasando hoy con el compañero Santiago Maldonado y con la persecución política que está atravesando el Lonco y la Pulov y todos los presos políticos que hay, que los medios se encargan de establecer un gran montaje para sostener los intereses que están detrás de todas estas persecuciones. Uh-huh. Si bien usted ha mencionado, ¿no?, que digamos en su momento se estuvieron manejando con los TDK, con los famosos, ¿no? Nosotros, como siendo Pupeñi y Pulamien, creo que nuestra herramienta es la oralidad. Y el Pupeñi y Lamien que esté escuchando del otro lado, así nosotros no seamos unos capacitados en todo esto, ¿no? Por lo menos desde mi parte, en lo tecnológico y en algunas otras cosas que más vale que desconozco y me hago cargo y consciente de eso, pero sí tenemos el levantamiento de la voz y es lo más importante para nosotros, porque nosotros somos el levantamiento de un pueblo, y eso hay que tenerlo bien claro. Peñi, ¿quieres hacer alguna pregunta? Lo que hoy decía, lo mismo, era que hoy hablábamos también antes el trabajo que hacen y cada peño, cada lamen también en el territorio, cómo esta militancia, ¿no?, se, por decirlo así, se lleva que en tomar una cámara, en tomar un grabador, en hacer volantes, en repartirlos, en hacer acciones, ¿no?, como las que se hacen. Y bueno, preguntarle cómo es un día de ustedes, cómo se manejan allá en su barrio, cómo... A ver si puedo entender la pregunta. Básicamente, los instrumentos que uno, claro, que uno empieza, sobre todo esto, uno es autodidacta, va eso, aprendiendo en la vida, sobre todo cuando le interesa el tema de la comunicación, va incorporando herramientas, lo cual uno no le tiene miedo a eso porque son neutrales de alguna manera. Uh-huh. Que la persona que la agarra va a ser de ella, puede, no, esto se ve en los medios. Una cámara de fotos se la da a un fotógrafo de Clarín y seguramente después eso lo transforma en algo contrario a lo que uno quiere. Pero después creo que uno va creciendo sería en el concepto y en la idea de poder que lo que uno quiera transmitir, básicamente, y pudiéndolo explicar sería de alguna manera en el idioma Winca, la parte que sería lo político, digamos, gira en madurar esa idea o ese proceso en particular en mí, y poder transmitir y hacer una síntesis, ¿no?, de que el problema que nosotros hoy vivimos y que no está sobre la mesa es el tema de la tierra, ¿no? Básicamente, hace un rato recorrimos parte del territorio y uno se empieza a ver, o ya lo sabe, pero hay muchos sectores que no saben. O sea, hablando concretamente del territorio donde Benetton tiene todo en esa zona. Y ahí están los peños y los lamuenas, viviendo durante años y años y años y años, y eso, por ejemplo, la gente no ni sabe de lo que sucede. Digamos, entonces, lo que quiero transmitir que ojalá todos pudiéramos, ¿no?, en nuestras mesas hablar y discutir sobre el tema de la tierra, cómo está concentrada, ¿no?, en esto, uh-huh, en estos mercenarios, digamos, le hace Benetton, Lewis, bueno, acá nomás cerca, uh-huh, de donde estamos nosotros ahora también existen conflictos con estos terratenientes. Uh-huh. Guajardo estaba ahí también, ¿no?, con conflicto con tierra, decían allá cuando hoy fuimos a visitar a la gente, ¿no?, que son nombres que resuenan desde en lo personal también, ¿no?, uno se va enterando desde la recuperación ahí en la Lof, en Resistencia de la Pulof, tantos nombres, ¿no?, que sí, se repiten, que de repente estaba como testigo el día que estaba en Osetti, también estaba y tiene conflicto territorial con los mapuches, claro, con los vecinos que son ancestrales. Sí, y bueno, esas cosas nos vamos enterando. Sí, y esto, por eso digo, estos temas tienen que estar en la mesa de todos, en la sociedad argentina en general, que no, esto no lo entiende, no lo comprende. Tiene que abrir la cabeza, tiene que entenderlo. Y obviamente, y tener un discurso hacia nuestra cultura, no hacia los capitalistas. Y salir, como el otro día que se hizo una, acá en Bolsón, una concentración en contra de la RAM. Que vos decís, ¡guau! ¿Dónde estamos viviendo, no? Esto. La diversidad, ¿no? Que sí, hay, bueno, pero es estamos en el, claro, sí, estamos como en el ojo de la tormenta de los separatistas, ¿no? Por un lado tenemos las comunidades, por otro lado tenemos a los que quieren a la gendarmería, por otro lado tenemos a los peronistas, kirchnerista, estanilista, nileirista y todo lo que sea conista, también está por ese lado, ¿no? Y creo yo que nosotros tenemos que emancipar nuestro cerebro e ir más allá. Nuestra conciencia tiene que ir sin límites a todo eso. Y a nosotros que somos, digamos, Peña y Lamián, que no tenemos ningún tipo de curso, que no fuimos ni a la facultad, y ni tenemos un pensamiento como el de Sarmiento, tan europeísta, tenemos un trabajo de campo que es mucho más amplio, que nos destaca por eso, porque somos distintos. Esa es nuestra característica. Nosotros tenemos nuestros pies para seguir recorriendo el territorio y llevar, digamos, la realidad al micrófono, ¿no? Como en este caso, ¿no? Como la realidad que ustedes están viendo, ¿no? Como la que se ha mencionado, ¿no? Como la que vienen mencionando, ¿no? Que han viajado también varios kilómetros también, ¿no? Claro, se han acercado a este lugar. Se mueven, llevan sus herramientas, sus propias herramientas. Eso queríamos saber, ¿no? También qué agregado especial tiene la comunicación mapuche. Bueno, eso que mencionaba hoy, primero el idioma, me parece que es fundamental, y después el tratamiento que se le da a, primero la entrevista, creo yo, ¿no? Como no es lo mismo sentarse entre nosotros, que más o menos tenemos un código no establecido, que ya tenemos una amplitud hacia los medios, que sentarse con unos abuelos o con gente que vive en el campo y que los tiempos son otros. Entonces, me parece que nosotros tenemos esa capacidad de conocer territorialmente no solo el territorio, sino los cuerpos, las cuerpas de esas personas que tienen otro tiempo de comunicación. Entonces, para eso hay que tener una paciencia, ir a conocer al abuelo, entrevistarlo y demás. Y eso lo fuimos aprendiendo también en esto, en recorrer. Y que esa es una falencia que por ahí le vemos a otros que hacen comunicación, que no se mueven, que es muy fácil hoy descargar de internet infinidades de cosas, que todos igual las hacemos. Pero estar ahí con la persona y ponerle el cuerpo al territorio es diferente, y creo que eso marca la diferencia, y creo que esa es una de las enseñanzas que nos va a dejar el compañero Santiago Maldonado, ponerle el cuerpo al conflicto, como medios y demás. Y otra cosa que me parece que también hacemos es trabajar los medios comunitariamente, comunicarnos con el espacio de ustedes de Frente Arnehuén, comunicarnos con otros espacios de redes de comunicadoras y comunicadores que están haciendo otro para resguardarnos. Hoy recordemos que están procesados en la marcha de Buenos Aires, hay 22 compañeras y compañeros, y dos de ellos trabajan en la red de medios alternativos. Entonces también hay que tener en poder de análisis y discusión y acción cómo nos vamos a cuidar, cómo nos vamos a enfrentar a esto que viene. El sistema punitivo que hoy estaban hablando con lo que es las causas montaje que se hacen en el Estado chileno, ese mismo sistema punitivo se quiere instalar aquí en Polmapu, con hoy la figura del lonco encarcelado y la criminalización de las procesadas y procesados en todos los otros allanamientos que hubo. Entonces, esa creo que es una distinción que hace a que reivindiquemos la resistencia y la acción de comunicadoras y comunicadores con otro estilo. Feley, también. Feley. No, yo me quedé pensando en cuál es el desafío que nos queda de acá en adelante en función de los medios alternativos. Porque ustedes decían, el tema de la tierra no se habla. Ellos tienen una hegemonía, por así decirlo, concentrada en los grandes medios. Y desde este lado, ¿cómo construir un discurso alternativo? ¿Cómo que llegue ese discurso alternativo? ¿Qué herramientas tenemos, disponemos, como para proyectar algo? Yo creo que este es un camino. Lo que estamos haciendo ahora sentados en una mesa es la posibilidad del diálogo y empezar a conocerse y a tratar este tipo de temas. Después, elaborando, organizándose, o sea, sobre todo los comunicadores que están serían en el... en la línea de la batalla, de alguna manera, porque es lo que se vive en los territorios. Aquellos que han estado en los, digamos, en situaciones de violencia, es eso, es un devenir de frente, que es un ejército, es una gendarmería, es policía, es infantería, son helicópteros, son, bueno, corredores, caballos, perros, tiran agua, o sea, entonces hasta para eso, hasta para cuidar tu herramienta de trabajo, ¿no? En ese momento, tener como una especie de conciencia donde estás, para después poderlo transmitir, que otros puedan informarse. Sí, yo pienso en eso de que no es condición de solamente los que tenemos la necesidad y demás. Hoy, al alcance de todas y todos, tenemos teléfonos celulares, dispositivos, que más allá de que sea un objeto de control del sistema, nos permite una herramienta accesible. Y no hace falta que... Todos podemos ser comunicadoras y comunicadores. No hace falta que me siente en el micrófono, le puedo pasar lo que yo filmé o registré a otra persona que está trabajando en los medios. Entonces me parece que esa condición de abrir la comunicación a todos los espacios, cualquiera puede hacerlo. Un niño, una persona mayor, puede prender un micrófono y grabar un episodio que merezca ser analizado en los medios, que merezca ser difundido. Y me parece que esa condición de que nadie es iluminado acá, todos podemos serlo, y es un desafío y es una práctica que no es tan complicada si lo ponemos a pensar. Así que bien, hacerla nomás. Feleila, bien, así como ha dicho usted también, que no, como también he dicho yo, que no somos los capacitados, también el micrófono de Fentren Neuwen está abierto para los cupeños y también que tengan ganas de expresar algo. El micrófono está abierto y disponible para que puedan expresar sus palabras y decirnos algo contundente a nuestro pueblo. Sí, sí. Vamos a buscar el celular. Ando por ahí, que quedó después. Ajá. De la comunicación, quedó por ahí. Acá lo tenemos, repetimos, el sí. 154-80-2315. O si no, el teléfono fijo 449-3150. Yo le quería también preguntar, o por tirar acá en la mesa, ¿cómo, siendo comunicadores, trabajan con audiovisuales, con todos estos materiales que son de información, de difusión, cómo se combate a este monstruo que cada vez pareciera que es más grande? ¿Cómo se sienten luchando contra esta monstruosidad de capitalista que invade los cerebros de las personas, de la humanidad? ¿Cómo? Huitralein, estando de pie, estando levantado, sabemos que el monstruo es gigante, pero bueno, ahí se está. Lo charlábamos hoy, yo creo que esto de establecer redes con todos los medios que están haciendo contrainformación es sumamente necesario. Y creo que también nos merecemos dos aspectos de la comunicación mapuche, una interna y la otra externa. O sea, sostener espacios de traún donde realmente esta oralidad que hoy decía Lamien de comunicarnos internamente, también colaborarlo en un espacio y convertirlo en un espacio de comunicación. Y después, bueno, eso, armando vínculos con un montón de personas que, bueno, sí, no nos va a levantar el medio hegemónico, obvio. Y si nos levanta, nos va a tergiversar. Pero sí tenemos a disposición contactos con un montón de gente dispersa en el territorio que sí nos puede levantar el volante, que sí te puede imprimir, y que esas personas son sumamente cultivadoras de estos espacios, y yo creo que el frente lo tenemos por ahí. Y después la palabra, hablando con las personas, no solo generando estos multimedias y disparadores, sino también esta capacidad de hacer una actividad y ponerse a charlar con las personas. Esa me parece que a veces suma más. Y analizar también la noticia, ver el medio hegemónico, qué está diciendo de nosotros, y atacarlo también desde ahí, haciendo otras contracampañas. Feleila, también hay que conocer al enemigo también para poder saber qué es lo que están haciendo y también tomar formas estratégicas desde nuestro punto de vista, ¿no? Como comunicadores, y bueno, que no nos vendan pescado podrido, ¿no? En este caso, y nosotros iremos cambiando la información, porque ese es nuestro trabajo, ¿no? Cambiarle, digamos, el nivel de información que nos venden los grupos hegemónicos, ¿no? Y que desde nuestra oralidad salga la proyección de la verdad, ¿no? Sí, incluso porque ellos, estar atentas y atentos, porque incluso ellos trabajan, ¿no?, con el poder. Entonces, nosotros siempre recordamos que cuando fue el 31, que nosotros estábamos haciendo las acciones así en conjunto, como estaban haciendo los demás, Lamien y compañeras y compañeros, frente a los juzgados, donde los Lamien terminaron siendo detenidos ese día, ahí el titular del diario Río Negro era: se acabó la extorsión mapuche. O sea, ellos ya sabían de la reunión que habían sostenido todos los ministros de seguridad con Nocetti y demás. Entonces, ahí ya la tapa lo decía. Entonces, ahí ya nosotros visualizamos la profundización que tenía esta detención y después todo lo que desembocó en el macabro desenlace que tuvo el compañero Santiago. Totalmente. Vamos a seguir acá con nuestro Peñi, con nuestra Lamuén. Vamos a hacer un tema musical, de los pesados que le gusta a la Lamuén, ¿es cierto? Bueno, por favor, muchas gracias. Muy bien, Mate, muy bien, muy bien. Pele y la Mate. ¿Y sabe lo que hizo el gobierno en ese momento? Nos cagó a palo, disculpen la palabra, y nos detuvo. Así hemos crecido. ¿Ustedes piensan que a nosotros nos van a dar miedo los palos, los gases, las balas? Si ya nos han baleado un montón de veces, no nos han dado más alternativa que luchar con todos los medios que tenemos a disposición. Derrota. chochotadores en la tierra dura. Y traigo la vivencia del peón rural que trabaja por día o de mensual. Yo vengo de las pampas, bien chubutanas. Amigo, soy del viento que me acompaña. Aquí estamos otras, nosotras, clandestinas, soterradas, silenciadas. Sin embargo, estamos inventando cómo descorrer el cerrojo, afilando la lanza, aprendiendo a tirar piedras a sus cabezas, a patear genitales. Ármate, mujer, es preciso estar listas para la revuelta. Ármate, mujer, es preciso estar listas para la revuelta. En vivo en Frente Nehuen, programa número 13. Nos visitan hoy Claudia y Millaqueo, que vienen de la costa y nos están contando acá su experiencia en los medios. Queremos repetir los números para recibir mensajes: 449-3150 o el teléfono celular 154-80-2315. ¿Mensajes? Sí, ahí. Espero que pase la motosierra en la vereda. Dice. Tenemos dos mensajes. Dice: buenas tardes, así como las construcciones sociales se construyen por la ciudadanía, así como un sector pide y puede tener y pertenecer a un grupo, etnia, no sé, para mí raza hay una sola, la humanidad. Pero si un grupo social aspira a sus derechos, por ejemplo, de sus abuelos o padres venidos de alguna otra parte, así también mapuches deben tener y tienen ese derecho. Me siento profundamente atravesado por una bisabuela mapuche, orgulloso de ella, aunque de sus dolores pasados y presentes, cuando vino acá raptada por mi bisabuelo, ocultada por mi familia. Ella es mi dignidad y mando un abrazo, Tito. Felay, Tito. Gracias por haberte comunicado a la radio. Bien. Y le gustó también acá Diana mandó un mensaje. ¿Cómo están? Dice, muy buena la parte de la cosmovisión mapuche respecto del Kultrum. Soy la persona que pidió esta parte de la cosmovisión, así que le agradezco. Muchas gracias. Un mensaje para Tito, que se una a la lucha mapuche. Wow, vamos, wow, Tito. Pelé, peñe, así bienvenido, hay que levantar la voz. Bienvenido, Tito. Y dice acá, comer pan. El último mensaje que cayó recién, dice, Mari Mari Copuche, cayó otro. Gracias a Lamier, dice, gracias Peñis por revalorizar la cultura ancestral y mantener vivo el Mapudungún. Tan necesario en estos tiempos descolonizar el alma, como plantea Jorge Sangines, y volver a las raíces y orígenes que muchos compartimos y reconocemos, y otros aún lo niegan. Abrazos solidarios, Mari Chihuevo. Mari Chihuevo. Mari Chihuevo. Bien. Mari Chihuevo. Son dos simples. Y dice. Ah, ese. Bueno, Lion. Manda un mensaje. Este es el Lion, el León, sí. El profe ahí. De la uni. Que sigue el programa. También tiene. Estuvimos hablando con él también. Bien, bien. Y acompaña a la lucha. Y él me contó así un poco lo que es su historia ancestral, así que bueno, está buenísimo eso, ¿no? De ir encontrándose, y de ir contando las historias. Sí. Bueno, también no obstante vamos a dar saludos a las radios que nos están retransmitiendo, en este caso son a Sudaca, que pertenece a Trelew, a Petum Mogueleín, y bueno, Radio Futura también, que pertenece a La Plata, y creo que también está haciendo la retransmisión una radio en Chuele Chuele. Y por lo pronto creo que acá también los compañeros en algún momento nos van a sacar en vivo, ¿no? Feliz, feliz. Ah, sí. Ahí está, tiraba el. Sí. Que se amplíen las voces. Claro, claro, que lleguen nuestras voces hasta las Kempo el Mapu. Bueno, hoy hablamos que tienen ustedes también un canal de YouTube, ¿cierto? Sí, cierto. Primero, les invitamos y los invitamos a visitar el canal, que es Tralcán Queupú. Lo van a encontrar ahí en YouTube. Van a encontrar varios de los materiales que estamos haciendo ahora y otros materiales antiguos que antes de que comenzara el programa igual veníamos produciendo materiales. Van a encontrar materiales en contra del fracking, la minería y bueno, Ulcantun, poesía, entrevistas y documentales de lo que viene aconteciendo ahora en el territorio. De varios lados tratamos de poner en esta diversidad que tenemos de territoriales, ¿no? Y después, para el programa, tenemos una página en Facebook que se llama Inchin, Nosotras, Nosotros, escrito con X, Inchin. Y las invitamos ahí a compartir un material que estuvimos subiendo ahora, que es la Lamien Soraya Maicoño, la vocera de la Pulov, que ahí explica e invita a acompañar el proceso de juicio que va a atravesar ahora el Longo Huichafe Facundo Jones Wala. Hermoso. Bien. También le quería preguntar, porque usted aprovechó este largo viaje, ¿cuántos kilómetros hay desde su pago hasta por acá? Mil kilómetros. Y ¿a caballo? Toda la provincia. Toda la provincia. Wincacahuel. Bueno, y se lo ve seguido y la verdad que nos alegra mucho que estén hoy acá y que bueno, que sí hagan todo este sacrificio de los kilómetros que hacen. Y en eso también hicieron ustedes andan con una muestra que hicieron en Bariloche. Sí, estuvimos participando en una muestra que hicieron unas Lamien, que están armando una colectiva de mujeres mapuches, y invitaron a participar, sabiendo de este trabajo fotográfico que venimos haciendo hace rato. La idea era exponer fotos de mujeres y mayormente que están en territorio. Como no creemos que las cuerpas tengan una definición, sino una autodeterminación, yo puse cuerpos de femeninos y masculinos. Me parecía que no tiene por qué ser recortado. Entonces, ahí hubo una conversa y la muestra y la idea de la fotografía y de la conversa era cuerpo y territorio, Calul Camapú. Esto que estábamos diciendo, ¿no? De cómo ponerle el cuerpo al territorio, en esto de que muchas veces se repite de diferentes modos de lucha. O sea, hay personas que optan por un nivel de lucha y hay otras personas que se está optando por una medida más radicalizada, pero en esa diversidad nos estamos reconstruyendo como pueblo. Entonces es necesario, y la fotografía para mí son buenos disparadores para que la gente converse. Entonces allí los cuerpos expuestos y en sus acciones dan para hablar, así que me parece que eso está bueno. Está bueno. Y también trayéndolos a esto, lo que es la imagen y el trabajo que hacen, ¿cómo se preparan para el juicio que se viene, el nuevo juicio del Lonco? Bueno, en el anterior juicio estuvimos ahí presentes, y bueno, lo que preparados estamos frente a cualquier atropello que tenga el Estado, pero hoy lo que hay que tener en claro es que estamos ante la posibilidad nuevamente de una ilegalidad del Estado que pretende nuevamente enjuiciar al Lonco con un juicio que ya sabemos que es totalmente injusto, porque dos veces una persona no se lo puede juzgar por la misma causa, entendiendo y haciéndole entender a las personas, por eso imprimimos estos boletines que le estamos dejando, que muchas veces las personas nos preguntan ¿y por qué le piden la extradición a Chile? Entonces ahí estamos explicando cuál es el proceso de las defensoras y defensores del Nien Quintuante. El Lonco estuvo allí acompañándole a la Mien Machi Millaray, y con ella fue que fueron detenidos allí en Surruca, bajo una causa montaje que se desveló, como ahora se desveló lo de la Machi Linconao. Entonces, que las personas entiendan esto, que incluso le puede, hoy nos toca a nosotros como pueblo mapuche, pero que entiendan que si seguimos justificando, avalando, siendo cómplices de este sistema judicial, le puede tocar a cualquier luchador social. O sea, nosotros lo decíamos allá, ahora estuvo fuertemente activando la gente en contra de una central nuclear que quería poner el gobernador Beryl Tignac allí en la Costa del Mar. Entonces nosotros le explicamos eso a las personas que por ahí tienen reticencia de la cuestión mapuche, en decirle, te puede tocar a vos, vos estás defendiendo el mar, ¿crees que eso es una fuerza natural? Bueno, el Lonco está en su cosmovisión defendiendo una fuerza natural que es el Nien Quintuante, y por eso se lo procesó, se le hizo una causa montaje junto a una machi, porque ese también es un punto que también hay que ver, de cómo el sistema elige particularmente lo que nosotros llamamos nuestra autoridad espiritual. O sea, no es casual que hoy Celestino Córdoba siga preso. O sea, el machi sigue detenido, y así muchos otros. Entonces, bueno, estamos obviamente trabajando, difundiendo no la extradición del Lonco Huechafe Facundo Yones Guala, y exigiendo la libertad inmediata y denunciando la ilegalidad del Estado de Villanueva, de Otranto y de cualquier otro juez federal que se haga cargo de este montaje ridículo que están haciendo y cruel sobre nuestro pueblo, porque que le caiga hoy al Lonco es que nos caiga a todas y todos. Yo leí la mía. Leemos los últimos mensajes. Ajá. Sí, dos mensajes más. Y discúlpame, mientras buscas, perdón, el mensaje, sí. Que no solo la libertad del Lonco, sino el desprocesamiento de todas las Lamien y todos los Peñi que están procesados en todo eso. Las Lamien y los Peñi que cayeron el 31 y todos los otros Lamien que cayeron en enero y demás, todo ello también exigir el desprocesamiento. Feliz Lamien. Dice Mari, entre Nehuen, Peñi y Lamien. Nehuen desde La Loma. Estaría bueno saber del Futa Malún, Cahuín, etcétera. Gracias, Nehuen. Saludos para el Pichi Cutral y mi... Perdón. Bueno, ahí. Desde La Loma llegó el mensaje. Lo estaban escuchando. Reivindicamos también. Nehuen La Loma. Reivindicamos los procesos de lucha que también están haciendo la Pupiña y la Mien desde La Loma también. Sí. Lo terminamos. Y mi Yurke Nahuel, dice. Bueno. ¿Eh? Feliz. Bien. Y el último, de Diana, dice, bueno, que le gustó, qué bonito esa parte del relato del cóndor, es testigo del paso del guerrero, que vivió junto al Nahuel Huapi en los años 1700. Qué relato de la hermana mapuche cantora, dice. Muchas gracias, Diana. Feliz, Diana. ¿Sí? Feliz, que se levanten más guerreros. Eso. Bueno. Muchos más guerreros. Bueno, ya estamos. Bueno, Herrera. Vamos haciendo un redondeo, ¿no? Y vamos a agradecer a los pupeños y la mien que se han hecho como 1000 kilómetros para venir a estar con nosotros. Y desde nuestro lugar también estaremos haciendo lo mismo en algún momento que, digamos, en mi caso yo no puedo porque obviamente tengo que avisar que si me voy más de 3 días o tengo que firmar y hacer un montón de movidas por esto que hice la mien, ¿no? Y que nuestro proceso también vaya también desapareciendo en el tiempo con la lucha de todos los pupeños y la mien. E invito también a los pupeños y la mien que no se queden en su casa, que salgan a demostrar quiénes son como pupeños y la mien, y fuera petrolera, fuera minera, reconstrucción de nuestro mundo mapuche, libertad al loco Facundo John Iguala, y vamos a exigir con eso, ¿no? Que vayamos todos al juicio, prontamente será, no sé si en estos días o más adelante, y en eso estaremos ahondando prontamente. Y agregar algo, la lucha por que se haga justicia por Santiago Maldonado también, que es una lucha popular esa que se tiene que dar en todo el territorio y en todo el país. Bueno, yo agradecerles obviamente no solo la invitación sino el proceso comunicativo que llevan adelante, esto de ponerle el cuerpo ahí a la comunicación y a las luchas, y bueno, así como bien dice Lamien, invitarlas a todas y todos que el miércoles, el primero, salgamos todos a realmente hacer justicia por el compañero Santiago Maldonado, y que, bueno, exigir nuevamente la no extradición del lonco Facundo Yanes Guala, que las personas entiendan que detrás de esto hay un movimiento mapuche autónomo de Polmapu, que tenemos una propuesta para llevar adelante y que por eso es que hoy nos tienen miedo y nos tienen que aplicar una criminalización constante, porque acá hay una propuesta y a eso es lo que le temen, a la autodeterminación de nuestro pueblo y de los demás pueblos. E invitamos obviamente a cualquiera que haga un acto de solidaridad, que eso es también una forma de lucha totalmente válida para seguir acompañando estos procesos. Así que Munamañun Lamien al Kutungetañi Sungun, y libertad al lonco y no la extradición y desprocesamiento de todos los peñi pulañes. Feliz Lamien. Peñi, le cedo la palabra porque soy el niño de casa. No, para ir cerrando nomás, para despedirnos. Despídense. Ah, bueno. Me están invitando. No, yo agradecerles a todos y todas ustedes que están acá levantando la voz en este programa, fundamental. Es parte de esto, de lo que uno está tratando de generar. Hay que organizarse, a todo aquel que escuche, se tienen que organizar. Es la única manera de poder darle el brazo a torcer, no solo a cualquier situación que se nos presente como pueblo mapuche. Aquellos que se suman también, bienvenidos a luchar contra este sistema capitalista. Obviamente pedir por la libertad del lonco y sobre todo también a los peños y la mueca que han sido procesados, que se los desprocesen, y a seguir luchando, a seguir levantándose, con Puché, Marichihueu. Y bueno, yo lo que quería invitarlos, porque el programa pasó recontra rapidísimo, que es que está la muestra en el Galeano, que va a estar hasta el sábado, que tiene que ver con la muestra de fotografía por la trágica desaparición del compañero ahí, Maldonado, Santiago. Fotografía de las marchas y en el contexto en el que fue llevado por la gendarmería, ¿no? Que hay fotografías también de la PULOF en resistencia del departamento Cusamin, así que bueno, pueden visitarla. Hay banderas, es una muestra bien linda, hay poesía, parches, así que bueno, aprovechenla, que es hasta el sábado. Y bueno, y agradecerles que estuvieron acá, Peñi y Lamuen, que haber compartido estos momentos, estos días súper intensos, me alegra mucho, se me infla el piuque, me alegra mucho, y bueno, eso nos contagia a su Nehuen, que desde siempre, y nos contagia a nosotros, y estoy seguro que también le va a contagiar a la gente que nos escucha, así que bueno, eso, liberación al lonco, sí. Marichihueu. Por mi parte, saludarlo y bueno, agradecer acá a los entrevistados, entrevistada, y un placer, como siempre, y esperar al próximo programa. Bueno, Pupeñi, pues la mien, Kakiñi Rakizao, Kakiñi Piuque, Kakiñi Zumban. ¡Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya! ¡Marichihueu! Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuché. Todos los lunes de 20 a 21 horas estarás escuchando Frente el Nehuen. Frente el Nehuen. Comunicación rebelde, comunitaria, revolucionaria, popular y alternativa. Compartiremos entrevistas a comunidades, Espeu Mapuche, música, noticias del Puel Mapu, Gulu Mapu. Acompáñanos en la 89.1, Radio Alas. Radio comunitaria, Frente el Nehuen. Comunicación rebelde, comunitaria, revolucionaria, popular y alternativa. ¿Por qué no podemos ser como los pájaros?, se preguntó Da Vinci y dibujó planos para construir máquinas para volar. Pasaron 400 años.